no tengo la solución para arreglar la situación. Hay que darles con el fierro. Si tu suegra te hace el lío, no hay que desearle el entierro. Cuando aparece en tu casa, hay que darle con el fierro. Al que te sube los precios y además te mete el perro, en vez de mandarlo en cana, hay que darle con el fierro. Con el fierro, con el fierro, yo tengo la solución para arreglar la situación. Hay que darle con el fierro. Si tu mujer gasta mucho, a este consejo me aferro. No te enojes, no le grites, hay que darle con el fierro. Al patrón que no te aumenta, no lo mandes al destierro. Si no arregla por las buenas, hay que darle con el fierro. Con el fierro, con el fierro, yo tengo la solución para arreglar la situación. Hay que darles con el fierro, con el fierro, con el fierro. Yo tengo la solución para arreglar la situación. Hay que darles con el fierro.